El dolor atraviesa la rosa de mi noche. Despiadado, incesante, asesino, parecido a nada. Con tu rostro que hoy es el suyo. De pensar en algo, pensaría en nuestra primera luna. Pero me salta tu mano en su bragueta. Y eso es una cuchilla lenta, despiadada, incesante, asesina. Movería casi todo de lugar para volver un momento a revivir aquel primer segundo de maravillosa gloria. Pero hoy solo tengo la indiferencia del dueño con el perro, inmóvil, lenta, despiadada, incesante, asesina. Y antes que cante el gallo, me prometo no volver a enamorarme de ti, ni de nada que aterrorice tanto. Lento, el dolor hace su trabajo sucio, el que nadie quiere. En la silla del soldado sin piernas, en el estómago del pibe con el chumbo en la mano, durante el día y la noche, en el corazón de los lúcidos, en la boca de los subtes, en el rancho. Y es una bestia tan grande que uno prefiere adaptarse pronto a ella y hacer de cuenta que no está. Pero está. Y en la mañana se llama Dolor el Magnífico y tiene reuma en la columna y varices en las piernas. Y ahora tiene mi rostro, que es el tuyo también. Se mueve con la libertad de un chicle. Se pega, se estira, cambia de forma y vive aquí, en el centro de nuestro corazón. El dolor. ¿Quién le puso la cirrosis a mi hermano? Su jefe, su mujer, sus fantasmas, la desesperación, el tren que nunca llega, la cárcel, el manicomio, las pastillas, el tabaco. ¿Quién le puso el cáncer a mi madre? El hombre que amó y no la quiso. Rosario. La naturaleza. Un error médico. Su madre. Su profesor de piano. La mediocridad. En fin. No hay remedio hoy conocido, ni significado de su origen en el mercado. Solo sé que lento, el dolor atraviesa la noche de mi rosa.